Cocino. Cocino. Cocino así. Cocino. Cocino, cocinón, cocino. Cocino. Cocino. Cocino, conche tu madre. Que quemarte la mano, hacer que entre en razón. No se caga donde come, oye, chacal del galón. No se debe meter la mano acá en la población. Si le ponen que el taita, mejorar la situación. Monetaria, el hijo sin respeto, creen que estalla. Roban a su gente, jacta o el mojón canalla. Payaso, correteme pa' allá, pelmazo. Que mi gente caga al sistema y no al que le sude el brazo. Chino, quieren agrandar su ego y la vecina ya no sale tranquila al negocio de la esquina. Hay un buitre, le falta una inyección de depavila pa' que entiende el ignorante que a la población se le cuida. No hay respeto, son pasaguateles, son proyectos. No hay cariño por el barrio, guiña por defecto. Nunca defendieron territorio siendo honesto. Debe de nacer de nuevo pa' entender todo esto. Preto ropa a Juan cuando pasó su mamá pidiendo una firma pa' sacarlo de la cana. Y es que nadie va a firmar si nadie lo quiere acá. Juanito dejó sin tele a su propia hermana. Manguera, galón, una tetera. No me importa a mí si fuma o lo hace por hueonera. Equivalente a que tu mano es entera. El cuero de ese cocodrilo no me da ni pa' cartera. Cocino, cocino, cocinón. Para la gente y no hablo de divisiones en la mente, porque eso sería cagarte a toda tu gente. Usted no lo vio, solo se sabió, solito cayó, nadie apretó, solo se pilló la mano porque se cegó, choreaba de mono, porque la comida en la casa jamás le faltó. Siempre corta, pa' ladrón ya no te alcanza, porque la pobla la está ya haciendo terrible de corta. Hijo el viejo, las tortas no las hace el taita viejo, pero es el que las corta. Capaz que me entienda y capaz que no. Quizá yo no me sepa expresar con perfección. Quizá yo no sea el loco que anda con un cañón. Pero sé que el que sabe de calle bien que me entendió. Cocino. Cuánto lo he visto quebrado, machucado. Otro arrancado, se le ha choro el mercado. Hay otros angustiados, pegajos, ya están cagados por haber robado en su pobla, ya están tostados. Hay que quemarte la mano, hacer que tenga razón. No se caga donde come, oye, chacal del galón. No se debe meter la mano acá en la población. Si le ponen en el taita, mejorar la situación. Cocino, cocino, cocino, cocino, cocino.